Bueno, y pasamos directamente de la feria del libro a otra. Bueno, no es una feria, la verdad es que es una feria, aunque bueno, como los dioses y los semidioses, sí que podríamos hacer categorías de la fiesta. Y es que en Córdoba a una fiesta le ponemos un nombre, o a un nombre le ponemos, le endiñamos una fiesta y nos la quedamos ya casi de por vida. De cualquier manera, es verdad que en Córdoba hablar de las cruces de mayo es una seña de identidad, es una seña de identidad que se asocia al momento de las flores reventonas, de salir del tedio del invierno, de desperezarse y de compartir los espacios públicos. Esa es un poco la identidad que tiene detrás de sí la fiesta de las cruces, aparte del arte, de la artesanía asociada a todo eso, ¿no? Porque ya sabéis de sobra, cuando vamos de ruta de cruces, las verdaderas maravillas que se es capaz de montar en torno al achaque de la cruz, que en muchas ocasiones la cruz es simplemente el aderezo conveniente, pero todo lo que lo envuelve es una auténtica maravilla. Hoy tenemos con nosotras a Mercedes López. Mercedes López es la presidenta de la Asociación Vecinal de Cañero, un barrio del distrito sureste, allí por la zona de sureste, como bien dice el nombre. Algunas veces me dicen que soy machacón, pero bueno, está bien que la gente aquilate bien los conceptos, ¿no? Buenas tardes, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Enrique. Pues muy bien, muchas ganas de que hablemos un ratico. Esperamos que llegue Manolo. Manolo se le ha complicado. Manolo es el presidente de la Asociación Vecinal de San José Obrero, que es la otra asociación vecinal que junto con Cañero son las dos únicas asociaciones vecinales de esta ciudad que han quedado tristemente como la seña de identidad de los espacios vecinales compartidos, ¿no? Y es que, bueno, hablaremos de ello también con Mercedes, ¿no? Bueno, Manolo está de viaje, venía en ruta y no sabía si iba a poder llegar. Yo porfiaba en casi fuera. De cualquier manera, Manolo, si nos escuchas, no te preocupes, que aquí vamos a tener una portavoza que seguramente con la que coincidas en muchas de las cosas que va a compartir con nosotros. Mercedes, ¿cuántos años lleva Cañero celebrando Cruz de Mayo? Así, grosso modo. Sí, la pregunta del millón. Pues mira, grosso modo te puedo decir que por lo menos 30 y algo años puede llevar. Ininterrumpidamente, además, ¿no? Quitando los años de la pandemia. De la pandemia, bueno, sí, pero eso no cuentan, claro. Pues sí. Wow. Lo que pasa es que inicialmente no estaba en la ubicación que está ahora mismo, pero organizada por la asociación vecinal, pues 30 y probablemente bastante años, 35, 36, no te sé decir con exactitud. Tú no estabas, bueno, tú casi no estabas, ¿no? Yo estaba por ahí rondando un poquillo, pero retozando de Bayuí, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y todos los años con un diseño nuevo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, no es mi única cruz la que es así, ¿no? Pero yo puedo estar muy orgullosa de que tenemos, sobre todo, una cabeza pensante y un grupo de manos obreras magníficas que cada año se preocupan de que la cruz sea única, original, con un motivo especial referido a algo. Siempre tiene que tener algún distintivo. Bueno, y un barrio que acoge a esa cruz como si no hubiera un mañana, ¿no? Por supuesto, cuando decías que bueno, un barrio, no solo un barrio, ¿no? No es solo un barrio, es fundamentalmente un barrio, pero como lleva tantísimos años la cruz, hay mucha gente que ya no vive en el barrio, pero que siente esa cruz como propia y viene al barrio, viene a la cruz de su barrio, aunque ya no vivan allí. Y lo que decías de al principio, la feria y demás, bueno, para nosotros es la fiesta, la feria por antonomasia, es la Cruz de Mayo del barrio, para prácticamente todos los vecinos y vecinas. Sí, porque además, si no habéis tenido la oportunidad, tú que estás al otro lado escuchando, hasta la presente, pues porque no has tenido la fortuna de dar con alguien que te hable de estas cruces, tanto de la de Cañero como de la de San José Obrero, son cruces que tienen la facultad de, primero, una creatividad sin parangón, y luego un tejido social que lo irvana, allí no hay gente, a ver, puede haber mucha gente, pero hay gente disfrutando en grupos, en familias, en pandillas, chicos, mayores, gente que va expresamente a llevar a los mayores de una residencia y van de excursión a la cruz. O sea, aquello es un punto de encuentro intergeneracional y muy vivenciado, muy en vecindad, ¿no? Cosa que echamos en falta, ¿no?, en otros espacios donde fundamentalmente el concepto de la cruz no es tanto el de la convivencia como el del el aspecto mercantil, ¿no? Claro, nuestra cruz fundamentalmente, como tú dices, es un momento de convivencia. Y además, de cara a las personas que nos visitan, en realidad es una de las cruces más familiares que puedes encontrar. Es una cruz en la que se disfruta la familia, los amigos de toda la vida. Se reúnen allí, bueno, pues comenzando el mes de mayo para comenzar las fiestas, pero en realidad para convivir. Y como te decía antes, no solamente las personas que vivimos en el barrio, sino muchas que se han ido, porque se han ido casando y se van del barrio, y otras muchas que, bueno, no voy a decir solamente a raíz de la cruz, ¿no?, pero otras muchas que vuelven a la cruz a conocer, bueno, a ver el nuevo escenario, a ver las personas que han estado conociendo. Y en fin, que es un sitio de reunión, más que de fiesta, que también. Qué bien. Y sobre todo, hombre, con el esfuerzo que lleva, ¿no? Porque entiendo que la cruz es casi que un espacio cerebral permanentemente ocupado, ¿no? Es verdad que afortunadamente en vuestra asociación vecinal tenéis la facultad de seguir manteniendo el tesón y la actividad a lo largo de todo el año, ¿no? Pero que quien se ocupa de la cruz se ocupa especialmente de la cruz, ¿no? Termina una cruz y empieza otra. Eso parece como un calvario, ¿no? Dice, te ha tocado una cruz, ¿no? Casi, casi. Nosotros, bueno, estamos organizados por vocalías, ¿no? Fundamentalmente la que organiza la cruz es la vocalía de cultura. Hacen otras muchas actividades, aunque muchas veces no se vean, pero prácticamente solapan Belén y cruz. Terminan la cruz, empiezan a pensar en el Belén. En cuanto empiezan a terminar el Belén, que no lo han terminado, que están terminando el decorado, ya están ideando la cruz del año siguiente, porque hay que ir solapando. Pues claro, quieras que no, siempre ponen lo mismo. Quizás en el Belén dice siempre ponen lo mismo, pero no. Cada Belén es distinto, cada Belén tiene su cosita original. Y la cruz, por supuesto, pues nunca es la misma. Lo único que es el mismo es la cruz en sí, porque es lo único que se mantiene. Pero el resto, flores, el decorado, todo es nuevo. Entonces necesita mucho tiempo primero de pensar qué ideas vamos a tener para el año que viene. Una vez que la persona que lo piensa, venga esto, ahora tiene que diseñarlo, porque es muy sencillo, como por ejemplo el año pasado, la vista de San Lorenzo con esas calles, esa perspectiva, bueno, muy fácil, para mí no es fácil, pero vamos a decir que es fácil imaginarlo, pero eso tienes que plasmarlo, y ahora tienes que comprar unas maderas, y tienes que tener unas medidas. Para mí eso es una ingeniería, vamos, bestial. Y las personas que se dedican a diseñarlo sobre el papel, con sus medidas, en este caso, sobre todo, fundamentalmente es Pepe Viva, el que lo piensa y lo diseña. Pepe, eres un mago, chaval. Pepe es un crack. Y las personas que tiene, no solamente en la vocalía, sino las que le apoyan y le ayudan a hacer la cruz, yo de verdad que me quito el sombrero con ellas. Porque esa capacidad también de sacrificio, de tener tu casa, tener tus cosas, tener tu historia, pero la cruz es la cruz, hay que hacerla y allí están todos. Ahora que estamos montando, le están dando las 11, las 12 de la noche prácticamente para dejar las cosas terminar. Y hay que quitarse el sombrero, porque es que es un sacrificio. Es verdad que lo hacen con mucho cariño, que lo hacen con mucho amor, pero hay que reconocerle que eso es un trabajo. ¿Y cuánto se llevan al cabo de terminar de montar la cruz? ¿De sueldo? De sueldo, claro, hombre. Hombre, yo le di un besillo a cada uno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Algunos un poquito más de lejos, otros más de cerca, pero yo a todos, ojalá nos dieran algo, ¿no? Es totalmente voluntario, esto es amor al arte. Quizás una de las cosas que más trabajo cuesta, porque cada vez todo está más caro, las herramientas están más caras, el material está más caro. Ya no hablamos del resto de la cruz, porque para nosotros la cruz obviamente es un modo de financiación bastante importante dentro de la asociación. Sin Cruz de Mayo nosotros no podríamos subsistir. Pero para nosotros la cruz no es esa parte económica, que por supuesto es importantísima. La cruz es lo que estábamos hablando al principio. Esa convivencia que empieza desde el punto número uno, en el que la propia vocalía se reúne, piensa lo que va a hacer, Pepe propone, los demás le dicen, Pepe, tú estás loco, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Que suele ser todos los años, ¿no? Totalmente, totalmente. Sobre todo cuando ellos lo discutirán en su vocalía. Yo no sé hasta dónde llegarán las voces, pero cuando esa idea llega a la junta directiva y él nos dice, este año vamos a hacer tal cosa. Y empezamos todos. Pepe, por Dios, eso no se puede hacer, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es imposible. Y yo ya llego al punto en que digo, mira, no vamos a discutirle a Pepe. Nos ha demostrado año tras año que lo que él tiene en la cabeza es capaz de plasmarlo allí en la cruz y queda espectacular. Oye, ¿y este año nos puede adelantar algo? Bueno, ya podría empezar a adelantar porque ya está prácticamente montada. Venga. Algo. Aunque sea bueno, que tiene que ver con algo, algo sí, ¿no? Tiene que ver, mira, tiene que ver un poco con las tradiciones. Este año le queremos hacer un guiño a las tradiciones, queremos hacerle un guiño a la sostenibilidad también. Ay, es que no sé si me van a reñir. No, bueno, ya está bien, ¿eh? Dos aproximaciones, está bien, porque tradiciones y sostenibilidad, bueno. A ver cómo enganchamos eso. No, lo has puesto a huevo, vamos. O sea, que a partir de un piñón, vamos. Yo ya lo sé. Qué barbaridad. Mira, yo lo que te recomiendo a ti y a todos los que nos están oyendo, que se den un paseíto por la cruz. Pero todavía no. Que se esperen a mañana tarde y ya de paso se tomen su cervecita, su tapita. Ahí está. Hombre, que además, nos hagan una ayuda económica. Y hay que decir que la cocina, o sea, en esa cocina se cocinan los platos, ¿no? Sí. Se prefabrican los platos que vengan de cocinas industriales, ¿no? Allí hay un equipo de cocina muy potente, ¿no? Digo, lo sé porque lo he visto, ¿no? Porque lo ha vivido. Y porque de alguna manera pues hemos estado muy cercanos, ¿no? Y además es verdad que tiene precios populares, cosa que también es interesante, ¿no? Que parece como que es que hablábamos al principio de la conversación del aspecto mercantil, que por supuesto no hay que hacerle asco, si no fuera porque en algunos espacios solo se le hace el interés al aspecto mercantil, ¿no? Y hay cruces que de verdad que da verdadera lástima, y verdadera pena, el adefesio que son capaces de montar por tal de poner una barra, ¿no? Precisamente, vamos, ni voy a decir dónde ni nada, pero viniendo de camino ya he visto alguna cruz y era un pedestal con, creo que no llegaba ni a maceta, cuatro macetas en cada esquina prácticamente y la cruz pincha y su barra. Yo no vengo aquí a criticar ninguna cruz. Vamos a ver. Esto es un referí, Mercedes. Eso es un referí. Constata hechos, como dice mi padre. Pero claro, al fin y al cabo pierdes un poco la esencia de las cruces. La cruz es importante, por supuesto. De hecho, yo siempre le digo a Pepe, sobre todo, Pepe, pon la cruz un poquito al lado que se vea lo bonito que habéis hecho. Y él dice, no. Aquí lo importante es la cruz. Lo otro es decorado. Y sin embargo, en otras cruces, cada uno que vea y evalúe, es la cruz. Punto. Sin nada más. Entonces, es una pena. Mercedes, ¿tenemos cruces de qué día a qué día? Empezamos el viernes 26 por la noche. El viernes es mañana, ¿no? Mañana. De mañana viernes a... Hasta el miércoles día 1 a mediodía. Madre mía, este año son 5 días, ¿eh? Bueno, en realidad siempre son 5 días. ¿Sí? De alguna forma u otra siempre son 5 días. Por lo civil, por lo criminal, entran 5 días, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, aunque creo que está permitido abrir mañana y tarde durante todos los días de la cruz, quitando el viernes, que solo es por la tarde, y el miércoles, que solo es por la mañana, pero nosotros, precisamente por este carácter voluntario y vecinal que tenemos, lunes y martes a mediodía no podemos abrir. Es que es imposible. Claro. Porque claro, si estamos trabajando y tenemos nuestras cosas, pues no podemos. Pero creo que el resto de cruces que puedan, podrán estar abiertas en ese horario. Pues quedáis convocados a partir de mañana viernes por la tarde y además os proponemos un paseo, ¿eh? Porque podéis ir andando, cruzáis la Fuensanta, atravesáis el descampado o acercáis a la Cruz de San José Obrero, y os disponéis desde ahí a pegar un tironcillo hasta la misma plaza de Cañero, donde la música os va a llevar casi desde el tirón al lateral de la iglesia donde vaya a tener la cruz de cañero. Yo tengo ya una curiosidad malsana de saber a ver las tradiciones y la sostenibilidad, a ver cómo cuajan. Bueno, Mercedes, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable y felicita a tu gente de nuestra parte porque merece la pena. De verdad que este que os habla conoce la cruz de cañero y es un espacio que merece la pena ser compartido. Pues muchas gracias.